26 febbraio 2019. Il Chilu Commissione, il Puntos Constitucionale e la Gobernación u integrantes il letto much approbato u gel che salu al matanil Constitución Política di clumil tial catac vexa unuc vexa gil tial participación ciudadana vexan tialu pactali la revocación di mandato tu pace le voto. I Chileu dictaminilo ti cuchun vexa anil letia moctan cun jetz ebuca unu no gil ti cajnalo cabe tu much i cubau caucato la revocación di mandato vexan buca cajnalo canan tialca tac pajac le votacionilo. Beixan bucaj cajnalo canan tialca bet pajac le votacionilo tialca yanacumuquil yetelca sud pajac obligatorio canan utan oltal tanil xan bucaj un nonojil le jaitul winic yan del listado nominalo tiale yel yei pajalo. Beixan leu requisitos bix unajo yuch pajal yetel macamac almatanil chuctic pajajal. Lequen aprobartag actan tile sesión pleno tile 62 legislatura vexan le quen hoxa bait amiltile diario oficial ticlu humilde decretua con caja luzic venta tial presidentes municipales, regidores, yetel síndicos, diputados locales tactuyash quinil septiembre tu habil 2021 tial halachile tactuyash quinil octubre tu habil 2024 Rosa Adriana Díaz Lizama tipan tuyala cananchah ujatzal capelile meyaja aprobarta tanil leujel quechile reformas constitucionales so tial cabella cutoshol tiu 106 ayuntamientos il clumila tialu shak al top yetel el cao aprobarto te alcachuk bajak le manal tan chumukil kukat lo moctanilo te alcach aholta kubet bajal lo leyes secundarias y lo Silvia López escogie tu jetstanda tu lakal lutanilobo tak muktap y chile iniciativa bejan kujel jetzal ukabale plebiscito y etel referendum bejan kujetzal matun pahtalu pech oldiko lo no pahtalilo abantile alcaldes wa diputados y chilulak pexit leu integrantes y le comisiono tu much ket tandop u desecharta le iniciativa holnin di cu much hazi leu diputados il pan ti le legislatura manico put antu yola le plebiscito y el referendum de al mausak bajal y el tumben aprobar taba leu presidenta y le comisiono Carla Franco Blanco Tipri ak a holbil y el dictamen aprobar taba le comisionas o cuchukik la junti le buluk iniciativas Hetzma u aprobartalo y chile utzol kini lumeyajilo chen hum el cupata pendiente cutando yo la paridad de género wa ket olil y chil ship y etel colel y chilumeyajilo halachi le ola tu hetza le ukinil 7 de marzo tile jabila ya no bet pajalum el paclancic valil wa mesa panel y etel usmejilo poder judicial secretariat y escolelo y etel yepak ya luchajol tal utzik valil beichan tu yala tanu nazalu kinilu tsaik a holbilu tsol kinilu shak altalulak kampel tumben iniciativa y chilulak pexil meyaje leu integrante si le comisión ti vigilancia ti cuenta pública transparencia y etel anticorrupción tu much aprobarto u el chabalu betik baulak wakhabo u holpopili le unidad ti control ti mulay yepak Wilber Salazar Durán ya no kach a holtiku meyajil con kajal 15 kinil abril 2018 uts okolta 14 ti abril tu habil 2020 2019 Ujabil Mayatan Waitulumil Yucatán y Chilumayajil le comisión tialutzik benil yete lukalanin miatzil mayay leudado silo tumuch aprobarto uk aholta lujabil 2019 be Ujabil Mayatan Waitulumil Yucatán shot shokil kuntap saltile documentos oficiales o waupikil juni lumayaj uyos had nojala chilo lumil leu presidenta y le comisión Fátima Salazar Timorena Tuyala lala juntul y chil ochul kajnalo be kutaniko maya 300,000 juntul et kahnalo be uyesi kubau uchibal miatzi maya chik pahal ichilak tan chilu suki lak kushtal utzbenni kuyila al beijan ichil unnoh bali kilu kaholta klumil tanshil noh lumilo yash kole lir kun kamik tumben chimpolat lesh et lumil shpat nukul selsa iwit mo yash kole lir kun kamik le tumben chimpolat consuelo sabala castillo jetzanur obul tumenu much hatado si le comisiono leo presidenta ilo yanis escobedo salazar tipri tuts ak holbi tipta bukaba waktul shkolelo kubetiko jejelas noja meyah waitiklu milanan cha usen shakaltiko tialka becha akuyeyiko tim mashkun kubur katu jezob ukaba leskole patnukul sinali tukahil shokchel katia bolio pinelo tipan tuyala humpel nochimpo la tialo no balkun salujabil 2019 tialo no aikalil kimatzil maya soltanil meyah le comisión de desarrollo municipal regional y de zonas metropolitanas o tutsak ajol bitzoltan lumeyahil puncha holto ta Rosa Adriana Díaz Lizama tipan tuyala tilo presidenta y le comisiono Leticia Ewan Miss Kaubet Foros wa Paklansik Balil yetel uyet partido y tile cámara ti diputados Xochitl Galvez y lo que en 11 de marzo tialo nukinsko jejelazut anilebalo una huxak algo tialo jumpel kunsal nivel federal yetel estatal y chilusutu kutane Miguel Rodríguez Baqueiro tipan tu proponerta kaunatsubale comisiona tilo mectan kajilo klumin tialo kajolto bas talamil yantio beixan le diputado tipan Manuel Díaz Suárez tu chukbesa hutanil kouk atitiu molay halachil inder bas jejelaz meyaj el tucultán ubet pajal te aluchajo chilo meyashak alil le comisiona Milagros Romero Bastarracheati Movimiento Ciudadano y Tuyala le soltanil meyaha minamish balu yiliete le basho kananu chajo el taruchak altak y chile comisiona tu menchen kutantu yola programas que nubet unohala chil México huaytec lumila le hola tu pait andalu presidenta y le comisiona kau helbete vale kau tak mutumeya jejelas talen milo yantile kajoba Luis Borja Romero Tipri Tuyala le soltanil meyaha abe tak mutbalo yantile y el yetel balo legislativo bechan Silvia López Escofie tuchuk besajutanil anan uchajoltal talalmilo utasik utzil tikahnalo Lila Frías Castillo Tipri tuyala le iniciativa ti movilidado cabe tu sasil kunal bashku kashantik yalka ilak makamal comisione kun shakal terushule lo presidenta le comisiono Leticia Ewan Mis ak ajol bilukin el 14 de marzo yanubet pahalum el foro terutzik balil transporte público sustentable Congreso uchapashma umeyahle mejora regulatoria. Tuchajolta umeyahle comisión til desarrollo económico yetel tialo holbe saluyantal meya. Tuchtakpa le consejero nacional ti mejora regulatoria César Emiliano Hernández Ochoa. Mac invitarta tumelo diputado si le comisiona tialo baldo yetel. Y chile sesiono le presidente y Marco Rodríguez Ruz tuchajo dios botile funcionario federalo uchikutakpa y chile muchtambayo. Bechan tuchola le uchikutale meyahila tialo holding de jejelas meyajil tiale mejoras regulatorias tialo jec aptale tumen empresas tialo nohan chumpajal malo nahalil tak en el tiklumi beishan tuts a beishan tu casa le 18 de mayo tile jabila hoxak a holbin le alma tam ley general ti mejora regulatoria y chile diario oficial tile federación tushku jezel le ken hoxak a holbile le ujejelas nos kajilok nos lumla kunzabata kunjab tialo jum el kunzko utzik ben el alma tanilo tuyo la mejora regulatoria y este lo alma tanil ley federal y chilusuti clutane Hernández Ochoa tuyala nos lumele jum el lum ucha holma umeyahile le mejora regulatoria tu gestanda nos lumele chen jum pitu binu chuki clutzik ben el alma tanil ley general ti mejora regulatoria le olal nos lumele po kuchil yang y chitulakal nos lumilo tumen bey chik pahal ti le utzok evaluación ti le observación Observatorio Nacional. Beishan tuyala. Nos lumele tanotan óltico meyajil. Y chilutane le unojol popi le junta ti gobierno y de coordinación política ti le congreso ti clumil Felipe Cervera Hernández u diputado y PRI tuyala. Taklekaj kaju meyaj le tumen legislatura mantas tanu kashantik ubetik nohan meyaj te alka. Machen nun kashantik le buka ushokil tumen almahtano kun aprobar. Sino que le almahtano kau aprobar ti kobo kau tasi abach usil ti kahnalo. Le legislatura tanu kashandik utak multal utan kahnalo tanu chik pahal ichile meyah kakbetiko tumentan hek aptikle mola ila tialka takpah kuyubal kahnalo tank amik atchi tan umuch kabilo ka tank betikle bash kuyalik kahnalo le olal helu beital inwalike helu beital akchan nuktikle utsoltanil meyah tial humpel kunsal ak much almatanil tial tohtanikle mejora regulatoria waitik lumil Enrique Castillo Rustuyala, Cabe tum el cun sale ley federal y te estatal tile mejora regulatoria tum en bello el upasta lo cachandal uyuz meyaji le sector productivo o itiglumi tu hetstana que shua tiglumi yash a holtap ukaja lo meyasta le mejora regulatoria y abach meyaji lo binetiku bet pahal ya lo mantas il nohan hokoltanil glumi le ola leu diputado si lo hach ukuma uyolo ya lo betiko malo nu besajilo legislativo Tuyolan, Víctor Merari Sánchez Roca Tipán Tuyala, Tile mejora regulatoria o Clumile malo un noy meyajil cuchicuas al tumen ucajil joe peyu bético Tuyola le uchico firmático convenio, tialo much meyajetel jejelas much cabilo ca organis internacionales, man yash cuchil isile índice presupuestal tile inco le ola tanutal le inversionistas o Lila Frías Castillo Tipris Tuyala, le tie tzocuyiliku jajil bish uchico man tanil le umeyajil le mejora regulatoria guaiti clumilo. Tanu man saltanil umeyajil vale machen tu cajil joe, vechan y chilu cajil progreso, tus jetzan le tumen zona económica especial o yetelu puerto ti altura y tus kuntan olta le mejora regulatoria si alun nohan jocoltanil cajil. Y chile sesión tile comisiono tak pajo ula jejelas diputados y jebish. Jarijer Gerardo Rodríguez Botello Fierro, ti Partido Verde Ecologista, Luz Ermelindo Loesa Pacheco, ti Morena, le diputada Yanis Escobedo Salazar, ti PRI, le subsecretario, le ti Innovación, Mejora Regulatoria de Eficiencia Institucional, ti Lemolay Asaf, Álvaro Cetina Puerto, Beixan, le Coordinador Nacional, ti Estado, 7 Municipios, ti le Coordinación Nacional, ti Mejora Regulatoria, Ramón Arcila Martín.